Y ahí le damos la bienvenida entonces, Santiago, gracias por acercarte. Hay varios temas que queremos charlar con vos en representación de los bomberos voluntarios, así que bienvenido. Hola, ¿qué tal, viejo? ¿Cómo estás? Buen bien, día. Bien, placer recibirte. Y bueno, estábamos ahí comentando varias cuestiones, ¿no? Que estaría bueno compartir un poquito al aire para quienes están del otro lado acompañándonos. No siempre tenemos la oportunidad de tener a alguien de los bomberos voluntarios, en este caso de los bomberos voluntarios de Los Hornillos en el piso, así que hacerte algunas preguntas, compartir algunas reflexiones. Podemos arrancar, si querés, con lo de Huazapampa, que fue una de las... De los incidentes más recientes que tuvieron que enfrentar el cuerpo de bomberos voluntarios, como 9 días combatiendo el fuego ahí en Huazapampa, ¿no? Sí, así es. Empezó el día 16 a partir más o menos de la 1 de la mañana. Empezó un foco causado por un rayo. A partir de ahí, se empezaron a tomar las medidas para hacer una extinción completa. A su vez había salido un poquito anterior en el tiempo otro incendio en lo que es Estancia Guadalupe, que se priorizó ese incendio debido a que iba cerca una población. Obviamente los recursos de nuestra regional, que son 9 cuarteles, que va desde La Paz a San Carlos Minas, se tuvo que dividir a la mitad para trabajar sobre los 2 focos de incendio, pudiendo lograr contener uno, el de Estancia Guadalupe. Obviamente el otro se nos hacía muy muy grande la extensión en el incendio. Obviamente es como todo, o dedicamos uno para terminar uno y después seguir con el otro. Claro, dividen fuerzas, sí, y tratan, sí, de ir, sí, controlando. Sí, sí. ¿No pueden pedir en ese caso apoyo a otras regionales? No, es complicado. Sí, eso. Sí. Apenas se empezaron a trabajar los incendios, vieron que la situación en la vegetación no era favorable y tampoco la temperatura durante el transcurso de la tarde no era favorable. Obviamente se pidió recursos a otras regionales dentro de la provincia. Claro. Se pudo contener el incendio de Guadalupe, que ahí quemaron 567 hectáreas. Después salimos de ese incendio, nos fuimos al otro. Obviamente con las proporciones demasiado grandes, éramos 50 bomberos aproximadamente y tenía una línea de fuego de 12 kilómetros. Muy difícil de... Y ojo, sí, muy difícil más que todo con el tema de la vegetación, que hace más o menos 15 años que no se quema. Claro. Y eso también, y la meteorología que no aguantaba, tampoco no nos bancaba a nosotros. Vientos. Mucho viento, alrededor de unos 30 kilómetros por hora del sector norte. Temperaturas que estaban cerca de los 40 grados, humedad relativa estaba abajo de los 15, es decir, que se ponía un ambiente explosivo para lo que es incendios forestales. Llegamos ahí directamente a tratar de contener que no se vaya a la Estancia Pina, que era uno de los puntos fundamentales, que no, obviamente, que es la futura reserva nacional. Claro. No entró a la reserva, tratamos de, obviamente, que no se quemaran ni viviendas ni animales. ¿Hubo daños a ese nivel o se no, pudo... no, no, no, pues... no. El único daño que hubo en la parte del incendio de Huazapampa, perdón, Huazapampa, Estancia Guadalupe, fue un potrillo. El único que teníamos registrado al momento, que fue alcanzado por la llama. Pero el resto se quemaron 11.000, andaba en minutos, si no. Te saco las hectáreas afectadas en ese lugar. ¿Ahí en Estancia o...? En la Estancia. Perdón. En Huazapampa. En Huazapampa. Claro. A ver si me das un minuto, te doy el exacto. Capo, fueron 9 días de fuego, ¿no? Hasta que lograron contener el fuego, cercarlo y aplacarlo. Sí, es que no solamente dura 9 días, sino todo el sistema, debido a que desde llegarlo a tener contenido, que no haya llamas en el lugar... Hay que hacer una buena cantidad de horas debido a la magnitud del incendio. Claro. Y las hectáreas que no vamos a poder complementar y no vamos a poder revisar. Claro. Por eso se lo hace un poquito más extenso. Más extenso. Para prever esos márgenes que se puede llegar a reactivar el incendio o no, ¿viste? Por eso se tardó tanto en dar en el extinguido en este incendio. Se quemaron 11.046 hectáreas. 11.000 hectáreas, es una barbaridad. Es increíble realmente el tema, ¿no? Del fuego. Y la causa se determinó por rayos. Por un rayo. Sí. En esa zona. ¿Mismo en Estancia Guadalupe o ahí fue? En Estancia Guadalupe también fue otro rayo que cayó en la madrugada, que estaba dando vuelta una tormenta, que algo llovió acá. No a su vez allá. Bueno, juntamente con esos incendios apareció el otro incendio que fue causado por un civil. ¿El de Estancia Guadalupe? El que iba a Mogote Áspero. Ah. Mogote Áspero, que supuestamente el incendio de lo que era Guasapampa iba en dirección de las propiedades, claro, de esta gente. Supuestamente hicieron un contrafuego. Sí. Y bueno, nada que ver de un incendio a otro. Claro, claro, claro. Se quemaron 109 hectáreas ahí. ¿Hay alguna diferencia cuando el incendio es causado por civiles, ¿no?, o cuando es un incendio que se ocasiona, por ejemplo, por un rayo o por causas naturales? Digamos, más allá de la cuestión legal, por decirlo así, ¿hay algún tipo de diferencia en las magnitudes del incendio? No, solamente para determinar. ¿Y hay algún modo, por ejemplo, en el caso de los rayos, de prevenir para rayos? Es lo único. Es lo único. Y en lugares de puro campo no lo tenés. Exactamente. El para rayos es un árbol. Y sí, son las palmeras. La palmera, claro. Y obviamente por todo ese sector y esa zona de que hay muchísimas palmeras, uh-huh, probablemente es fundamental. Así como existen, digamos, los cursos de primeros auxilios y demás, ¿hay algún tipo de curso, de taller disponible para la comunidad en cuanto a primeros conocimientos de prevención y también de detalles que uno tiene que tener en cuenta ante el advenimiento de un fuego? ¿Hay información disponible, algún curso disponible que podamos hacer los vecinos? Como sí, para decir, bueno, sí, ¿qué sí, hacer sí, ante un primer signo de fuego? ¿O cómo prevenir? Sí, en el cuartel de bomberos nosotros ahí tenemos unos folletos explicativos de cómo debemos tener limpias de las parcelas de nuestro lugar. Uh-huh. Que eso ayuda mucho con el tema de los incendios, ya sea para poder entrar con una unidad, para resguardar la vivienda. Ojo que también hay mucha gente que decimos, sí, vamos a cuidar, somos un poquito protectores de la naturaleza, pero a veces eso juega en contra cuando se generan los incendios forestales y no perdonan si sos vos, tu casa, la mía, lo que sea, perdonan. Sí. Lo que nosotros queremos a veces hacer entender a la gente, a la sociedad del pueblo, obviamente podemos sacar un monte que esté muy pegado a nuestra casa, que obviamente tarda años uno para hacer nuestro rancho y se quema en un segundo. Claro. Esas son las medidas que debemos tener limpias en sectores asignados para que pase ya sea un camión de bombero que mide más o menos 3.50 de ancho por 3.50 de alto. Y eso evitaría un montón de cosas para obviamente a futuro no salir tanto las corridas, evitar eso, males uh-huh, mayores. Uh-huh, uh-huh. O sea, por ahí es, en algún punto es desmontar un poco, sí, pero para permitir la protección de todo el resto del monte que está ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Es como... Habría que hacer una aislación del monte. Aislación del monte, claro. Sí, sí, claro, sí, porque es, obviamente, en esta zona de nuestro valle la vegetación es muy baja y poca a su vez. Pero si año a año que se va creciendo la pastura, se va renovando los brotes y bueno, y eso se va tupiendo, uh-huh, uh-huh, haciendo una buena cantidad de vegetación y carga de fuego que puede llegar a tener un problema a veces cuando esto genera. Bien. Otro de los temas que, bueno, que están preocupando, y bueno, teniendo en cuenta la importancia, ¿no? Está bueno magnificar y dimensionar la importancia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y de la necesidad, ¿no?, en lugares como este de que puedan estar, de que puedan contar más o menos cómodos con los requerimientos básicos para llevar a cabo su actividad, es este 40% de recorte que se viene en el presupuesto 2018 para la región y ante la cual se ha presentado ahí ya una nota solicitando revisar con urgencia el proyecto de ley del presupuesto general para la Administración Pública Nacional de 2018, donde justamente se planea reducir un 40% menos de la recaudación estimada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. ¿Qué pasó con esto? ¿A qué se lo adjudican? ¿Es voluntad política? ¿Cómo lo están viviendo? Sí, mira, obviamente, primero impotencia debido a que la Nación ha tomado ese atrevimiento de hacer ese recorte. Uh-huh. ¿Y cómo nos perjudica? En 100%, porque más que todo en estos pueblos chicos no tenemos industrias, no tenemos a veces cómo reflotar o guardar algunos pesos para afrontar algunas crisis que tenemos institucionales. Uh-huh. Todos estamos en crisis realmente. gasto, para que te des cuenta, el gasto económico que nosotros tenemos para movilizar las unidades, tenemos 23 mil pesos de gasoil. Claro. Y eso, bueno, ¿dónde sale? Bueno, hay que empezar a mover algunas cuestiones, ya sea del pueblo, ya sea como, no sé si ustedes han visto en las boletas de luz, que nosotros hemos puesto un impuesto de 5 a 10 pesos por medidor. Bueno, uh-huh. Eso también nos ayuda un montón para poder financiar esto. Claro. El seguro de la gente, el seguro de los móviles, y bueno, un montón de gastos que eso obviamente influye en lo que es el funcionamiento de la institución. Y 600 millones es demasiado para... Claro, estamos hablando de un recorte cercano a los 600 millones, con todas las consecuencias jurídicas, económicas que esto trae, para los más de 900 cuerpos de bomberos voluntarios que integran el sistema nacional, con afectación directa del servicio público, que se prestan el 85% del territorio nacional para cubrir a los más de 40 millones de argentinos. Y hay que decir que justamente... el subsidio al Sistema Nacional de Bomberos tiene que ver con una contribución obligatoria. Esto no puede depender de una decisión meramente política, ¿no? Que se haga un recorte de esta magnitud. Y aparte estamos hablando de cuestiones de necesidad y urgencia reales, ¿no? Es que sí, es que mira, nuestro pueblo, ya que es chico, nosotros cubrimos el 90% de las intervenciones. Mm. El resto de intervenciones, bueno, están la gente de la policía y, bueno, gente de salud del dispensario. Es mucho el movimiento que hace Bomberos. Uh-huh. Mucha responsabilidad que tienen a cuestas, ¿no? Sí. Cada vez la sociedad, no sé si nos pide que nos hagamos cargo en algunas otras cuestiones. Hace poco se compró una ambulancia. Obviamente siempre es para rescate o las partes de urgencia. Obviamente siempre teníamos esa pequeña demora de una hora para que viniera un sistema de emergencia a nuestra zona. La idea fue esa en qué podemos ayudar a la sociedad, debido a que el tiempo a veces es tirano para nosotros. Uh-huh. Y aún más para las vidas. Y bueno, todo eso se vea influido por este tipo de decisiones. Hoy por hoy, para entrar a una vivienda a un solo bombero, estamos necesitando aproximadamente 115 mil pesos para equiparlo. Solamente uno solo. Y estamos hablando, bueno, el cuerpo de bomberos de Hornillos, ¿cuánto? En total somos 30. Son 30. Estamos hablando de gente que se juega la vida en cada intervención, ¿no? Hablábamos hoy en la crecida de la voluntad, ¿no? Y ahí en el 570127 vamos recibiendo sus mensajes en relación a qué va asignando la voluntad, qué nos va delimitando la voluntad y qué también queremos que nuestra voluntad nos lleve a hacer. A veces hay que fortalecerla, la voluntad. Y en este caso, ante un recorte así, creo que van a tener que todavía redoblar la apuesta de estos bomberos voluntarios, que justamente es la voluntad lo primero que los llama, ¿no? Digo, ¿qué es lo que hace? En tu caso, por ahí puedes responder a nivel personal, ¿qué es lo que te llevó a ser bombero voluntario, ¿no? ¿Desde qué lugar? ¿La vocación de servicio? Sí, fue algo muy confuso desde el comienzo. No te podría decir en este momento, porque ni yo a veces lo entiendo por qué estoy acá. ¿Qué estoy haciendo acá? Medio de las llamas. Sí. No sé, fue cuando yo tenía 16 años, si es que no, un poquito menos. Entré a un cuartel de bomberos y bueno, y empecé a ver qué vivencia. Obviamente ya anteriormente ya apagaba fuego, uh-huh, ilegalmente, uh-huh, lo hacía. Y empecé por ahí. Hay una vocación ahí. Sí, algo me llamo, no sé quién, pero me llamo. Todavía lo ando buscando. De todos los niños que quieren ser bomberos, algunos lo concretan de sí, más grande. Sí. Bueno, a partir de esa época empecé y hoy ya llevo 15 años de servicio. Uh-huh. Con un montón de responsabilidades encima, ahora manejando en la institución acá de los Hornillos y manejando un montón de voluntades, como decías, uh-huh, que pone cada día los chicos, y bueno, y eso agradezco un montón la actitud que le ponen día a día esto. Más allá de la voluntad, de la vocación de servicio, es necesario, me imagino, en el día a día, ¿no? En un cuerpo de bomberos, mucha disciplina y cierto orden, ¿no? Jerárquico, parecido en algunos casos a lo que se manejan, por ejemplo, en otras instituciones, donde, digamos, tiene que haber como ahí un respeto, un orden de mando, me imagino, ¿no? Sí. Bomberos Voluntarios nació bajo, ¿cómo te puedo decir? los lineamientos de ya sea militar y policial. Claro, eso me refiero. Y bueno, sobre eso se basa. Sobre eso se trabaja, uh-huh. digamos. Aunque, digamos, no haya que ser ni militar ni policía para ser bombero, sí se toma de esos cuerpos la organización, por decirlo así. Exactamente, sí. Se maneja mucho ahí, con respecto también, bueno, obviamente, el personal que esté bien aseado, en fin, pelo corto, por eso el mío no está muy largo. hay un montón de cuestiones que obviamente que hay que tener en cuenta para estar dentro del cuerpo y poder brindar un buen servicio. Obviamente todo eso lleva a que, por ejemplo, si vamos con barba a un incendio, normalmente te vas a quemar. Claro. ¿Eh? Claro, no es solamente un tema, no es un capricho, sino que tiene su razón de ser. Tiene su razón y tiene su forma de trabajo, que obviamente eso ayuda para que no se vea ninguno perjudicado en la hora del combate. Ahí por eso López y yo elegimos la radio comunitaria, afeitarnos por el momento no lo tenemos en los planes, pero bueno. ¿Y cómo son los rangos dentro de los rangos, digamos? ¿No? El escalafón. Sí, el escalafón jerárquico, bueno, tenemos dos oficiales, uh-huh. Que son los que están en la jefatura, después suboficiales, que son cinco, uh-huh. y después tenemos la parte de lo que es bomberos en la parte de abajo, que es la base de toda la pirámide, uh-huh. y bueno, después tenemos el cuerpo de aspirantes menores y mayores que también conforman el escalafón jerárquico. Y ante un incidente, un incendio, bueno, está muy organizado, digamos, quién lleva la voz de mando, cuáles son las tareas, cuáles son los roles. Sí, no es que vamos en el camión y vamos a apagar el fuego como exactamente, venga, no, cada uno tiene su rol y su forma de trabajo, obviamente que lo hace muy particular en la hora de actuar. Uh-huh. Es importante, me parece, concientizar a la gente, ¿no? Y a los vecinos, concientizarnos nosotros también de cómo, ante una situación de estas, no entorpecer. Uno a veces quiere ayudar y a veces termina entorpeciendo. Por eso te preguntaba lo de la información que deberíamos todos y todas tener disponible a la hora de una situación de incendio. Sí, ¿no? Por cierto, nosotros tenemos ese mapa en el cuartel que está a disposición, está impreso en un folleto. Ahí te dice cómo deberíamos tener la vivienda. Uh-huh. Amén de que a veces, cuando hay incendios forestales, nos preocupa a todos. Uh-huh. Eso es lo que pasó hace como unos 3, 4 años atrás, cuando se quemó cercanía de allá de las calles hacia arriba, uh-huh. de cerca del Buda. Entraban muchos civiles al incendio. Claro. Eso nos perjudicaba debido a que nosotros nos podemos hacer algunas actividades tácticas, por ejemplo, un contrafuego. Es una de las metodologías que no es de ahora, sino que es de siempre. ¿El contrafuego qué es? ¿Prender otro fuego? Es decir, viene, si nosotros vamos a imaginarnos, sí. Es medio complicado con el tema de la tele. Sí. Tienen que poner, la cámara 2 está encendida, sí. Igual, ahí lo pueden. A ver con el HD cómo estamos. te decía, bueno, si nosotros ponemos al frente el fuego, sí. Nosotros deberíamos prender de nuestra posición hacia que se vaya para decir que choquen los dos fuegos, dos frentes de fuegos. ¿Qué hacemos ahí? Tratamos de enanchar la parte mía donde estoy parado, debería estar segura que no pase, obviamente, para detrás. Porque es como un imán, ¿no? Fuego atrae fuego. En un punto. Entonces vos decís, bueno, lo atraigo desde acá para que no se vaya para allá. No, más o menos, no, mira, ¿cómo te puedo decir? Para que se pueda llegar a explicar. Nos volvimos metafísicos, López, disculpe. Sí, obviamente que el incendio es importante, es como el ejemplo que hizo el WhatsApp Pampa, que era de proporción grande. Ese sí generó su propio tormenta de fuego. Claro. Se creó su propio. Sí, se puede decir, su propia meteorología de fuego. Debido a que obviamente las temperaturas era demasiada, él mismo se automantenía. Sí. En cambio, incendios cortos como que tenemos acá, de magnitud tal vez 2 o 1, difiere mucho y eso, nosotros hacemos trabajo de ensanche, por ejemplo, hay un caminito de un sendero de una vaca. Uh-huh. Bueno, nos apoyamos en ese senderito que está todo ralo, tenemos el suelo mineral. Nos anclamos ahí a decir, bueno, limpiemos un poquito, lo enganchemos este caminito para poder después, una vez que hacemos una brecha un poquito más grande, tal vez de 1 metro, 50 centímetros, todo depende de la vegetación, limpiamos bien eso a suelo mineral y ahí arrancamos el contrafuego. Uh-huh. Es decir, a favor nuestra y no en contra, obviamente. Si se claro. prende, ya nos pasó la línea de nuestra defensa. Claro. Y se va trabajando de a poco, no se lo quema todo de uno, se va de a poco se va quemando para que se junte con el otro frente que viene con mucha potencia y mucha temperatura. para que se choquen, y obviamente disminuye la potencia, y obviamente cuando quiera pasar ya hizo el contrafuego, hizo su trabajo de quemar la vegetación anterior. Claro, claro. Y no llegue con tanta fuerza a nuestra zona. Todo un mundo para descubrir y para valorar también. Así que bueno, está bueno que estemos conscientes justamente todas las causas que implican este 40% del recorte para el presupuesto 2018, que toda la población también pueda movilizarse ahí defendiendo justamente el trabajo de los bomberos voluntarios. Y antes de cerrar, por ahí una preguntita en relación al próximo Dakar, que parece que va a transcurrir en el Valle. Los bomberos fueron citados para la organización del Dakar. Parece que Villa Dolores va a estar en el centro de la escena. Esto va a estar sucediendo, parecería ser, el viernes 19 de enero, el sábado 20 de enero. Sí. Y bueno, un poco cómo lo viven ustedes, desde dónde actúa Bomberos. ¿Qué tipo de impacto ambiental tiene también, ¿no?, el paso del Dakar por esta zona? Sí, bueno, el tema del Dakar, bueno, va a pasar por plena ciudad de Villa Dolores, que va a ser sede ahí. Obviamente después va por otros caminos que no podemos decir, obviamente por el tema de la carrera, obviamente de los pilotos más que todo. No es por cuestión del público, sino que los pilotos también van a sacar pequeñas ventajas deportivas. Claro. Sí, nuestra tarea y nuestra función es proteger a la población, lo que es la parte ambiental, y obviamente lo que es de nuestro valle, evitar que, bueno, que haya algún mal hacia afuera, no hacia la carrera. Uh-huh. No, nosotros nos dedicamos directamente a la parte de nuestro valle y cuidar nuestras riquezas. Claro, y que el advenimiento de todo el movimiento que implica el Dakar no vaya en detrimento de... Exactamente, esa es nuestra función. Obviamente si pasa algo, qué sé yo, se chocó, salió un vehículo fuera de competencia, bueno, resguardar las vidas de nuestro público que está en el sector. Y bueno, el tema de lo que es incendios forestales, vamos a trabajar en todo ese tipo de área que puede llegar a pasar, pero bueno, esperemos que no. Más o menos son 225 kilómetros de recorrido. Va a haber bomberos por todo ese sector, distribuido en distintas áreas. Y bueno, el impacto es obviamente siempre cuando pasan este tipo de eventos, hay dos tipos. Uno, que hacen que la provincia se muestre un poco más con el tema del turismo. Y la parte ecológica sí también influye un montón, debido a que obviamente se deteriora y los animales no quedan ninguno. Claro, claro, mucho impacto. Sí, ahí. Sí, mucho ruido dando vuelta. Santiago Ramírez, del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Los Hornillos, ¿algo más que quieras compartirnos, decirnos? Decirle a quien está del otro lado también escuchando. No, a veces a ustedes perdí perdón, a veces porque no estamos cuando está la información en caliente y no poder darles las explicaciones, obviamente, de cómo va el incendio, claro, cómo están las cuestiones. Por ejemplo, en Guasapampa, claro, estamos aislados del todo. Claro, claro. Pero sí, siempre bueno, estamos abiertos a la sociedad. Está bueno aprovechar esos impases y estos espacios para poder hablar, charlar, informar. Así que gracias por acercarte, Santiago. No, por favor. Y bueno, 570127 para los mensajes que quieran ir llegando y participando. Seguiremos ahí, atentos y atentas, y siempre abiertas las puertas para lo que quieran ir informando y compartiendo. Y ahí estaremos apoyando justamente la negativa y el rechazo a este 40% de presupuesto que quieren hacer llegar para el 2018. Dale, gracias.